Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 23 de febrero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Guanajuato se ha consolidado como uno de los estados del centro del país con mayor riqueza patrimonial, arquitectónica y gastronómica, de acuerdo con Rogelio Martínez Caballero, director de productos turísticos de la Secretaría de Turismo. La Dirección de Desarrollo Urbano niega que en el predio donde se pretende construir el City Park haya restricciones a nivel federal. Sin embargo, dicen respetar las declaraciones del delegado estatal de Conagua. Un nuevo recinto para las artes abrió sus puertas en la colonia Punto Verde para ofrecer de manera gratuita y con costos accesibles contenidos de arte y cultura, ciencia, entretenimiento y aprendizaje al público leonés. Así lo constató Ruth Figueroa, titular de Casa Aura, quien también comentó que esto fue posible por el apoyo y el acercamiento al Seminario de Cultura en México y la Casa de la Cultura de la India en México. Los cuerpos de seguridad en Guanajuato tendrán todo el apoyo del Estado para seguir combatiendo frontalmente y con toda la energía a la delincuencia, afirmó el secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera luego del asesinato de otro policía. No hay ninguna especie de debilitamiento ni temor en los elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, aseguró el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca. El delegado de la PGR en Guanajuato, Rafael González Cervantes, aseguró que a la Procuraduría le corresponde perseguir delitos federales, y lo está haciendo. Dijo que no va a entrar en polémica con las autoridades estatales que señalan que los homicidios dolosos corresponden a la autoridad federal. En la información policiaca, dos menores de edad fueron detenidos por elementos de policía municipal por inhalar solventes en la zona peatonal. Los agentes serán investigados por la Dirección de Asuntos Internos. El Jardín de Niños Manuel Bernal Jiménez, ubicado en la colonia El Granjeno, fue asaltado durante la madrugada de ayer jueves. Los menores fueron regresados a sus casas mientras se realizaban las indagatorias correspondientes. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.